Iba por la calle caminando por aquí. Mira un viejo. Estamos con la vaquita loca. Que están desgraciados. Son unos cabrones. Son unos drogadictos. Es un agachazo. Pasa de ellos. No le hagas caso. Que no vale la pena. La droga, me cago en la puta. Y voy a coger, ladrón. La vaquita loca, la vaquita loca. Ya verás. Ya verás tú. Madre mía. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ay, ay, ay. La vaquita loca viene por aquí. La vaquita loca te van a matar. Ya, ya. Ya, ya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. A droga. A gorda. La droga maldita. Ay, la cita. Me cago en la pena que hay por ahí. Me cago en Dios, y tu madre, la cosa de la cruz pa' casa.